Estimados alumnos, tal y como lo comentamos en el anterior podcast, hoy lunes día 21 subimos nuevos materiales. Primeramente tenemos un podcast de carácter general con un hipervínculo a la tabla de los 47 procesos de la dirección de proyectos, clasificados por áreas de conocimiento y grupos de procesos. En esta primera parte tenéis también un enlace a la página web oficial del PMI, Project Management Institute. En un segundo apartado tenemos un vídeo explicando la diferencia entre el ciclo de vida de un proyecto y el ciclo de vida de la gestión de un proyecto. Es un concepto que tiene que quedar meridianamente perfectamente entendido. Se trata por una parte de qué es lo que hay que hacer y por otra, cómo gestionamos eso que hay que hacer. Para de alguna forma ayudar a que el concepto de ciclo de vida quede claro, presentaremos a continuación un foro de nombre Foro del Ciclo de Vida del Proyecto y que tiene tres hilos de discusión, diferentes pero relacionados entre sí naturalmente. Os animamos como siempre a participar todavía de forma individual en el foro. A continuación tenemos un podcast, también en este caso más general, sobre la gestión del tiempo y del estrés. Y terminaremos esta entrega con un vídeo sobre la influencia del tipo de organización en el desarrollo de los proyectos. En un principio, estos nuevos materiales están diseñados para realizarse los días 21, 22 y 23, es decir, lunes, martes y miércoles. En cualquier caso, tanto estos últimos como los anteriores los dejaremos abiertos a vuestras aportaciones y subiremos los siguientes materiales el día 28, lunes de Pascua, para quien no tenga fiesta ese día pueda comenzar a trabajar los mismos. Así pues, nos tomamos un pequeño respiro desde el Jueves Santo hasta el lunes de Pascua. Por otra parte, he confeccionado los equipos de proyecto. Normalmente estos suelen ser de 4 componentes, pero teniendo en cuenta vuestros perfiles y para que, o con el objetivo de que no quedase un equipo muy fuerte de 5 ingenieros y otro de 4 personas con perfiles más heterogéneos, he decidido clasificarlos en 4 equipos. Un primero de 3 ingenieros, un segundo de otros 2 ingenieros, un tercero de periodista y abogado y un cuarto de trabajador social y trabajador de museo. Podéis ver la tabla con los componentes de cada uno de los equipos pues en uno de los apartados de esta segunda entrega. Bueno, pues de momento, por mi parte nada más. Ánimo y seguimos en contacto.